demás rimas dolientes, de las que ya circulan bastantes toneladas. Toneladas de rap, de estilo, de hierba en el barrio. Policías contra ladrones, obreros contra empresarios. La calle está caliente desde mi primer maqueta, y yo sigo quemando porros, calendarios y libretas, hasta que el cuerpo aguante, hasta que el diablo se espante. Aunque fuera de barrio, desde niño era un gigante. La verdad importa menos lo que fume a lo que cante, pero canto lo que fumo en algunos de mis desplantes. Escucha, de noche el policía es un cerdo, la puta una princesa, las personas un recuerdo. El punto es un refugio y el bar es un convento, donde hasta el hombre más pobre se merece un buen momento. Y los viajeros del tiempo seguimos aquí estancados, sin saber si es el futuro o el presente o el pasado. Mi disco no es un disco, es un atentado, un golpe en la quijada del rap esquematizado. Soy la máscara del caos, la capucha del verdugo. Soy como el filo del hacha que al chocar no se detuvo. El sistema es como la hidra, pero le corté las piernas, y si yo no me le acerco no es posible que me muerda. Soy la máscara del caos, la capucha del verdugo. Soy como el filo del hacha que al chocar no se detuvo. Cuando me oyeron dijeron todo el tiempo dónde estuvo, porque yo estaba en el sótano y solo veían el humo. Tartamudos, nunca entendí sus insultos. Mi grupo hablando del mundo, ellos hablando de mi grupo. No es soberbia ni modestia si vienes a hacer lo tuyo, y yo vine a hacer lo de todos a falta de rappers duros. Bang, balazos en la Casa Blanca, el Pentágono llenándose de advertencias y alarmas. La pesadilla del rico, la presentación del karma. Te estoy escribiendo un poema que te sirva como un arma. Si lloro no lloro por nada, si escribo escribo toneladas de las cosas que tú nunca dices porque alguien te tiene la lengua amarrada. Hay tantas mujeres infieles y hay tantas persianas cerradas, pero yo soy el villano que de niño te contaban. Soy la abeja sin colmena que busca miel en el agua, perdido como siempre, creciente como el magma. Me siento como un náufrago en este departamento, completamente solo y prácticamente contento. Soy la máscara del caos, la capucha del verdugo. Soy como el filo del hacha que al chocar no se detuvo. El sistema es como la hidra, pero le corté las piernas, y si yo no me le acerco no es posible que me muerda. Soy la máscara del caos, la capucha del verdugo. Soy como el filo del hacha que al chocar no se detuvo. Cuando me oyeron dijeron todo el tiempo dónde estuvo, porque yo estaba en el sótano y solo veían el humo. Esos MCs más bien parecen policías, hacen el trabajo sucio que cualquier puto podría. Esa gente solo triunfa en la pinche comisaría, no distinguen su necesidad de su filosofía. Con la alcancía vacía, aunque menos que otros días, todavía no estoy de acuerdo en que el dinero de armonía. Verás su beat en sincronía, llegó la caballería. Por fin salí de mi casa y con rifle de cacería. Cuatro maquetas después y tú no me conocías, 500 poemas después y sin un libro de poesía. Pero soy el mismo poeta de banqueta que decía que por mucho que se vendan, yo no escribo porquerías.